semana en el del barrio. Perla 106.3 FM. Está sonando la Sin Juicio otra vez. más atractiva del planeta. Perla, la emisora de Puerto Plata, 106.3. Fin de semana, Perla. Pedir, márchate cuando yo esté durmiendo. Voy a hacerme fuerte y dejar fluir. Ya veremos qué nos dice el tiempo. Te vas y tal vez no debo dejarte ir. Quizás mi dignidad permite que sea así. Una emisora RCC Media.